los reyes de las comunidades de los Ayllus en los Andes. Este curaca y su reina tenían un niño que era jorobado, un niño que caminaba mal, caminaba, cojeaba. Cuando este niño salía a la calle, el reino, en el curacasco, se hacían la burla en los Andes. Por eso sus papás, el rey, no querían que su hijo sea avergonzado por la sociedad. Lo cuidaban. Y ustedes saben, este niño se iba a la montaña, en la soledad. Pensaba mucho. Y ustedes tienen que saber también que en los Andes, acá, en el altiplano, cuando las personas están solas, se te aparecen duendes, chanchos, larilaris, laiculaicus, duendes. Dice que el niño, que se llamaba Auquilino, estaba sentado. Ya era el anochecer, eran las 7, 8 de la noche. Y este niño, de pronto empieza a ver a duendes bailando. A los anchanchos bailando, haciendo ronda, saltando, de pronto Auquilino quería bailar y se va donde ellos, pero empieza a bailar mal, no puede bailar como ellos, saltar, pero quiere bailar y empieza a jorobadito a bailar con su bastón. Y los duendes le ponen su sombrero y empiezan a bailar. Y los duendes le dicen: vamos a bailar en tu pueblo. Mañana, en la noche, vamos a salir a bailar todos juntos en tu pueblo. Y a eso de las 8 o 7 de la noche, Auquilino llega al pueblo con los duendes bailando, todos con sus bastones y sus sombreros. Toda la comunidad le gusta y empieza a bailar como Auquilino, con su bastón y con su joroba y su sombrero. La gente empieza a bailar como Auquilino, en una procesión o una marcha. Lo que quiero decir con esto, Auquilino deberíamos hacer nosotros. Y ha dado el ejemplo, y la sociedad, lo que antes tenía vergüenza, han empezado a bailar como Auquilino. Esa es la enseñanza, o una de las muchas enseñanzas que nuestros pueblos nos pueden dar para entender cómo relacionarnos entre diferentes. Cómo relacionar cierto tipo de dificultades que tenemos las personas, y empezar a sacar potencialidades de eso. Esto es muy importante. No solamente en los Andes entonces se ha creado mitología para las personas que son diferentes. No solamente en los Andes se ha celebrado la diversidad de caminar mal, la diversidad de no poder hablar. También en tierras bajas se celebra esta diversidad. ¿Podemos hablar de la cultura siria o no? Tal vez es una de las pocas culturas en Bolivia que a sus niños, que también que nacen con el pie malo, que nacen con joroba, les dan capacidades diferentes para que se vuelvan los mejores cazadores. Hola. Porque tienen bastante paciencia. O sea, hay tanta riqueza en estas personas, en nosotros, que la sociedad moderna ha ido obviando. Tratando de formar un hombre, el mejor hombre, la mejor mujer, y hoy en día estamos en eso, todos encumbrados en un capitalismo. El capitalismo quiere cuerpos perfectos. Muchas personas me decían, pero ¿tú crees que es fácil encontrar? Digo, eres tan buen antropólogo, eres tan buen, ¿por qué crees que a veces se te dificulta el conseguir trabajo? ¿No te has dado cuenta, Pedro? Me decía. Yo no quería ver. Pero efectivamente, esta sociedad elimina las diferencias, no quiere encontrarse con las diferencias. Y Y eso es a lo que nos está llevando ahorita. Muchos estados-nación, muchos gobiernos. La idea está, ¿cómo hacemos? ¿Cómo la sociedad hacemos para que marche, para que baile y que se vuelva, en este caso, auquilino o que se vuelva discapacitado, ¿no? Las culturas nos pueden enseñar eso. Y es esa diferencia, a partir de cuentos, a partir de leyendas, mitologías, a partir de prácticas como de cazadores, como de recolectores, que debemos nosotros conocer y empezar a mostrar y celebrar la diferencia, regocijarnos y bailar en la diferencia. Esta marcha también nos está demostrando que somos un sujeto político grande. Sí. Ya no somos una persona que, de la que se tiene que sentir pena. Sí. Somos actores. Toda esa fuerza que era estigma se transforma en potencia de rebelión. Sí. Tiempos de rebelión y bien organizada. Tenemos que saber que aquí hay 9 federaciones. Una nacional. Eso es la CESUCB para mí. No sé para ustedes. Y para mí es una organización fuerte, es un sistema de gobierno ya para mí. Y ese sistema de gobierno tiene la capacidad de negociar de tú a tú con las autoridades, en el marco del respeto, en el marco del diálogo, de la cooperación y la coordinación. Hagamos valer eso. Las personas que han negociado y que están negociando, que vengan, que nos digan, ¿están negociando para nosotros? O no están negociando. Que nos digan, sí, estamos negociando por ustedes. Ya, entonces, según nuestras normas y estatutos, dice que ustedes tienen que elevar nuestras demandas. No ustedes inventarse demandas. Hay esas normas y ustedes saben, pero empezaremos a usar eso, ¿no? Bueno, quería decir, compartirles estas ideas. No sé si les ha gustado bastante, pero creo que desde ahí podríamos ayudar nosotros. Muchas gracias por haberme escuchado. Nos ha gustado bastante. Bien, Pedro. Pedro, bravo. Bien, Pedro. Bien, ahora nos va a acompañar la profesora Silvia y también ella tiene muchas cosas interesantes e importantes. Bueno, yo voy a hablar de hacerles recuerdo cómo este gobierno ha dicho que es un gobierno indígena y que respeta las normas y los valores indígenas. Y yo me doy cuenta que este gobierno ni siquiera conoce la historia indígena de este país, porque si no, tendría otro tipo de actitud hacia las demandas de los discapacitados. En el tiempo prehispánico, tenían un alto valor las personas discapacitadas, y esto incluye a los viejos. La organización social del Estado Inca consideraba jerarquías según las capacidades y habilidades de las personas, pero no eran jerarquías que disminuían a la gente, sino que establecían un cierto orden social. Y en este orden social, las personas con más primacía eran entre los varones el guerrero y entre las mujeres la tejedora, pero que eran personas de 33 años hasta los 50 años, personas maduras, en plena productividad, y en plena capacidad. Pero en segundo lugar estaban personas más viejas, de 50 a 70 años. En tercer lugar estaban personas ancianas, de 70 para arriba, que eran consideradas personas sabias y con mucho prestigio y mucha jerarquía. Y además tenían la experiencia y la sabiduría de conocer los ciclos de las estrellas, de leer en coca, etc. En cuarto lugar, después de los más ancianos, estaban los llamados discapacitados. Este es un cuadro que muestra lo que ellos definen la cuarta calle, Onkok Runa. Son enfermos, personas que tienen problemas de salud. Y aquí les voy a leer lo que dice Guamampono de Ayala sobre estos personajes. Son personas, están lisiados, cojos, mancos, upa, mudo, ñausa, ciego, onco, enfermo, uñay, onco, tullido, manco, janca, cojo. Y estos tenían sus cementeras, sus casas, sus heredades y ayuda de su servicio, y así no tenían necesidad de limosna ni de hospital con esta orden santa y policía de este reino, como en ningún reino de la cristiandad. Entonces tenemos a la persona que camina dignamente, que es respetada, y solo después de él, después de esta jerarquía de la cuarta calle, viene la quinta calle, que son las personas de 25 a 33 años. Es decir, están en un lugar de menor jerarquía las personas más jóvenes. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia, porque no tienen el conocimiento. Yo diría que el propio gobierno está demostrando que vivimos un mundo al revés, porque precisamente la gente más jovencita es la que es captada por el gobierno para dictar leyes sin tener ninguna experiencia, sin tener la sabiduría que da la edad y además la capacidad especial de tener un contacto con las deidades. Tenemos entonces que estas personas discapacitadas tienen tierras, reciben servicios y tanto el hombre como la mujer son personas que trabajan y que son plenamente respetadas por la sociedad. Se las junta a todas de diferentes edades en una sola calle y tienen la posibilidad de reconocimiento social y de un apoyo pleno del Estado Inca. Y la presencia de estas personas en los lugares y en las jerarquías rituales es muy evidente. Aquí tenemos la fiesta de los collasuyos, que está encabezada por una fila de cusiris, de personas que tocan instrumentos de viento, y las mujeres que están a cargo de la percusión. Pero encabeza la fila de mujeres una enana, es decir, una persona que trae consigo el beneficio de una relación con el dios Rayo, con Iyapa. Y creo que en general las personas con discapacidad son consideradas tocadas por una deidad poderosa que es Iyapa, que es la que les da la sabiduría. Ustedes saben que Liatiri, por ejemplo, es una persona con sabiduría que viene del Rayo. Y también la persona con labio leporino o el Soctayo, que tiene 6 dedos, o la persona, los mellizos, o los que han nacido de pie, todos ellos son considerados tocados por el Rayo. Y es por eso que ocupan un lugar preeminente en los rituales. Tenemos otro caso, que es el del papel de la persona de discapacidad en la siembra ritual. Este es la Satacalta, o sea, el comienzo del proceso de siembra, donde se ve la siembra ritual encabezada por las personas que van a horadar el suelo con los huisus, y detrás está colocando la semilla una persona que es jorobada y enana. Y estos dos rasgos la hacen una persona muy poderosa, capaz de dar fertilidad a la tierra y traer consigo las bendiciones de las deidades de la Lapacha, o sea, el rayo, el sol, la lluvia, que van a acompañar a esa relación que tienen sagrada con el proceso de cultivo de la tierra. Y finalmente, en términos de lo que es el poder político que tenían estas personas, aquí tenemos el caso de la octava colla, de la octava reina inca, que reinó desde hasta Lima, Jauja y Chinchaycocha, y ella tiene como consejera a una enana y jorobada, y son en realidad dos enanas, pero ella tiene el gesto de la persona que le está dando consejos a una reina, una persona con discapacidad que da consejos a un gobernante. Eso es lo que deberíamos tener nosotros, en lugar de la sordera que hoy día vemos, en lugar de saber que ustedes son personas que tienen precisamente capacidades especiales. El decir capacidades especiales se ha vuelto un eufemismo para decir incapaces, para decir que no tienen capacidad. Pero en realidad reconocer cuán especiales son estas capacidades supone reconocer también que esta situación de discapacidad activa otros sentidos, otras potencialidades, otras capacidades de conocimiento. Y estas capacidades de conocimiento y de creatividad se expresan en la música, en el baile, en la creación poética. Tenemos el famoso manco de Lepanto y tenemos el caso de cuántos autores, músicos, personajes de la cultura que han